Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Rebotando sin salida, repitiendo el abrazo que nunca cumple en la calle más oscura de su vida, prometiendo algún día dejar que lo cure. Él siempre imaginó la ceguera más atroz y despiadada, el olor de casita de otro día, con las lágrimas a punto de estallarle por el último delirio que vivió Agustina. ¿Qué? No puede evitar el suelo y ver su fin. Dejó caer su ego y aprendió así, a ver cómo se entera y será normal reírse de sus penas y a morir. Quiso caminar y sacó de la mochila todo el karma. El camino se llenó todo de barro, los zapatos le pesaban como anclas, pero tuvo condición para no hundirse nunca. Él pudo comprender que prefiere el que no hace que destruye, lo del miedo que te impone con mentiras, mentiras que no duran para siempre. El miedo que para siempre siempre se termina. Supo evitar el suelo y ver su fin. Dejó caer a su ego y aprendió así. Esto es lo nuevo de La Vela Puerca. Qué con feo. Una super edición. Qué para, feo, para, ya empezás así. Qué feo sonido, está así. Todo saturado, eso es espantoso. Ellos cuentan que en este disco está justificado, que se llama Festejar para Sobrevivir. Expresan así: es una historia sin principio ni fin. La Vela Puerca cumplió 20 años de vida. Para festejar que hemos sobrevivido juntos todo este tiempo, intentamos armar un show que reflejara 20 años de discos y de giras. Durante el 2016 llevamos esas canciones por donde habíamos andado todos estos años. Argentina, Brasil, México, Paraguay, Chile, Estados Unidos, España. Y cerramos en Montevideo en el Velódromo Municipal el 19 de noviembre en un recital que fue grabado y filmado para ser editado en vivo. Esto es lo que tenemos aquí. Realmente sorprendente la edición. Es realmente un libro. Un libro, sí. Tapa sí, dura, sí, tapa muchas dura, páginas, color. Más dura de lo que se imagina. Sí. Y bueno, la verdad, con fotos. Sí, estuvieron por acá tocando en el Barrock y después se hicieron una semana de promoción de este material. Bueno. Así que bueno. Acá hay como todo una descripción de los shows sí. que hicieron durante todo el año, toda esta gira. Obviamente muy autorreferencial, ¿no? De estos 20 años, con este, bueno, básicamente idea, ¿no? Fotos, ¿no? Es un libro de fotos y no mucho más. La verdad que no tiene un contenido extra, más allá de festejar, como dicen ellos, la propia existencia del grupo. Estoy buscando si no aparece el Batra en alguna foto. Sí, aparece el Batra en alguna foto. No aparece el Batra. Estaba viendo... A ver si aparece el Batra, el querido Batra, que es el que les hace luces. Sí, gente, no les hace luces. Realmente estoy muy preocupado de lo que son hoy las producciones de discos en vivo. Porque si esto piensan que esto es un buen sonido, todo roto, saturado, la verdad que los discos en vivo así creo que no se disfrutan. ¿Vos, hace cuánto que no escuchás un disco en vivo entero? Uf, y desde este... ¿Se escuchan los discos en vivo? No, todos se escuchan. Por el culo de Live in Japan, de Deep Purple. 2001. No. Realmente los discos en vivo vienen de una manera últimamente que no se pueden disfrutar. No, esto no es música, esto es quilombo. Ponete un tema, cualquiera. A ver. Pegué un tema cualquiera. A ver, escuchemos si esto es real. Escuchá. Porque esto, digo, con la guita que se gastaron acá, si suena mal... Pero mirá lo que es, puro ruido. ¿Cómo? No te da ganas de escuchar esto. No te da ganas, te deja sordo. Vamos. La verdad sí, que... No. Somos coherentes, un poco anormales. Y somos clones. Nada, para mí la Vela Porca no me gusta ni un poco. ¿Por qué? Menos en vivo. Qué mala onda. Bueno, te propongo escuchar algo que sí te va a gustar. ¡Apa! Dale. ¿Qué? Es otro un lanzamiento que salió de manera virtual la semana pasada, coincidiendo con el día de mi cumpleaños, o sea que hace exactamente una semana. Ajá. El 19 de octubre se editó, al menos de manera virtual en la web, sí, un compilado que se llama Épocas. Épocas. Expresión artística por un no al neoliberalismo. Ah, bien. Y bueno, tienen propuestas locales, ¿no? Es bastante interesante. Por ejemplo. La que vamos a escuchar ahora, que le gusta mucho a la señorita Rocío Cuevas, que es la orquesta típica Fran de Fierro. Ah. Un tema inédito, especialmente compuesto para este compilado, ya Subrealidad. Es un tango cortito, así 2 minutos, y después los metemos más en el resto de este compilado. Bueno, o sea que dejamos de hablar de este superlibro. Y porque... Que no tuvo aceptación. No, la mesa no tuvo buena aceptación. No sé, es una bosta. Sacrificado. Para mí, digo, va a haber que hacer una quema como los nazis. Así que vamos. Polémico. Esta típica Fernández Fierro, señores. La mierda en la pipa, la fiebre en la piel, la vara en rebaño, la triple moral, la vida en mercado, la arena, la sal. La idiota balanza, los verdes, la miel, tu estéreo y tu tipo, tu espejo y tu fe, el cuento de cuándo, de cómo y por qué, mintiendo verdades, viviendo sin ser. La niebla delante negando verdad, tejiendo la noche, vistiendo su mal, los ojos, las vendas, el tuerto y el rey, el plomo, la lengua matando sin ver. La ficha, los dados, el paño y la red, el premio, el castigo y un látigo cruel, la flor y la espina, la herida y perder, las lágrimas viejas, echarse a correr, la sangre, la tinta, la gloria, el papel, el humo, los flashes, la historia que no es, los cuervos, la rosca, la guita, el poder, las botas, el barro, la trampa, la ley. ¡Wow! Bueno, la Fernández Fierro con su intensidad ya, ¿no? Esperada, natural. Con la gran Julieta Lazo en voz que se come el micrófono, una genia. Dentro de lo que es este disco colectivo. Que se llama Épocas. Épocas. Que, bueno, contra el neoliberalismo, me cuesta decir esa palabra desde siempre, en la región. Que es de descarga libre y gratuita. Pero ¿qué sí, más hay? Cuénteme. Bueno, lo que estamos escuchando de Cortina es un tema que no fue compuesto obviamente especialmente para este compilado. Esto es Acorazado, el pan del facho. Claro, que también está incluido en este compilado. Sí. Y después hay mucho, digamos, no es tan rockero, es más versa sobre el tango y ritmos populares. Hay un poco de cumbia con Adelio Valdés. Ah, bien. Sí, y hay un tema con Vicente Cito Lema, que es el que abre el compilado, el disco, que se llama Épocas. Junto con, que lo grabó con El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Bien. Que es más poético, digamos, ¿no? Es más, si quieren escuchamos un poquito, es el primer track con el que abre este álbum, que es una poesía de Vicente Cito Lema, acompañado, como dije, por El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. A ver. Épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Sí, este poema sí, es el mismo poema que hizo en el disco Cuerpo, Vicente Cito Lema, que hizo con nosotros, con Los Picantes. Ajá. Es el mismo tema que en el disco de Mariano Ferreira figura Caen, pero era, es el poema Épocas de Vicente Cito Lema y después Los Picantes, que nosotros intervenimos. Ajá. Cuando nos mandó el poema. Claro. Me parece extraño que lo meta en el mismo, en otro disco, con otra sonoridad, ¿no? Es bueno, raro. Es raro, se bueno, reversiona raro a sí mismo. Capaz el concepto de época, ¿no? También lo llamó a usar la misma poesía. Sí, me sorprende Vicente Cito Lema, que es un prolífico poeta. Uh-huh. Y tiene 1500 poemas en contra del liberalismo y en contra de todo el sistema, ¿no? Sí. Que justo ponga el mismo en un disco. De compilado. Compilado. No sé, raro. Es medio raro. Bueno, invitamos a los oyentes a escuchar el resto del compilado y también el compilado de la tribu que está. ¿Quieres ponerlo? En el ¿por qué no lo pones? Dale. Ponelo, abrí ese y ponelo. Bueno, vale. Mientras lo vamos logrando. Y decían, a ver cuál es el mejor. Bueno. Pero qué, ¿quién lo sacó este compilado Épocas de, en lucha por el neoliberalismo? ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? ¿Tiene usted la data? No, porque no hay edición física. En principio lo colgaron al Bandcamp. ¿Pero qué es organizado por quién? Y es como una especie de autoconvocatoria, no hay mucha información al respecto. La Lija estuvo en la producción. Qué loco que en el disco de Este Cuerpo de Mariano Ferreira, ese tema, esa poesía, sí, está al final del disco y en este está al principio. Está al principio. Raro todo. Bueno, es lo que estamos escuchando ahora, la versión con los picantes. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena es la versión razón, DAP, el buen apetito, no sé, que los sé. Cuerpos abren. Bueno, nada, eso es un detalle de color, no sé si... Sí, de color amarillo en este caso y de color blanco y negro en el otro. Pero bueno, me parece que está bien a veces refrendar un mensaje a través de volver a exponerlo. No, tampoco es tan negativo. Y no. apoyamos cualquier tipo de, ¿no?, de acción que visualice. Claro, el problema no es la repetición de una poesía, sino la opresión del neoliberalismo sobre los pueblos. Así que celebramos que estén estos impulsos. Vemos acá la nota de Nodal también, que es es el amigo Pedro Brieger. Pedro Brieger, claro, el sitio de noticias dirigido por Pedro Brieger. Bueno. ¿Vamos a escuchar algo más o vamos a hablar qué va a hacer cada uno el fin de semana? Yo creo que tenemos algo de música para la agenda también, ¿no? Para escuchar algo de los que van a estar tocando este fin de semana. Veo que ahora trajo algunos discos. Y estos picantes sonando, así estos que... picantes, ya cumplimos ya con está, los picantes. Claro. Pero ¿va a tocar el señor Pángaro también? Señores, mucho, ¿no? Sergio Pángaro. Sergito Pángaro. Sergito Pángaro va a estar tocando, ahí tenés la fecha. Me compré el Página 12. Muy bien. Garpé como 28 pesos. 28 pesos. 26 pesos. Para sostener una publicación que me parece que... Por supuesto. Vale la pena. Para sostener la oposición. ¿Usted, Ábalos, es de los que va al kiosco a buscar el diario o se lo dejan ya abajo de la puerta? Voy al kiosco, claro. Hablo con el kiosquero. Me fumo, todo. Me fumo uno con el kiosquero. ¡Esa! Todo. Obvio, bueno, vale. Para ser más exactos, Sergio Pángaro va a estar tocando en Rebe Club. Esto es en Moreno. Y es... esto es en la calle Moreno. Tranquilos. En la calle Moreno al 400. Al 464 a partir de las 0 horas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día viernes de mañana. Bueno, mañana está la performance de Os Picantes también. Mañana está of Performance of the Picantes. Intervention. Intervention. ¿Vos qué vas a hacer, Nicolás? Los invito sí, a participar. Sí, invitamos a todos. A partir de las 8 ahí en Concepción Arenal. Muy bien. Y Guevara, podés traer tu trago, no hay ningún problema. No, ahí no se vende nada. Ah, eso es importante. Así ahí no se vende nada. A medio cuadra hay un chino. Sí. Epa. Está todo bien. Ahora, ¿es tan necesario el consumo para poder ver la intervención? No, pues va a hacer calor. Sí, porque... algo para refrescar. Sí, puede ser agua. Puede ser agua una bebida. ¿Podés traer un pancho con lluvia de papas? Claro. Yo estoy preguntando si es necesario. No estoy una bebida y es alcohol para Dani Luke. Claro, ¿no? No, ¿por qué dices? ¿Vos tomás agua durante el día? Yo no tomo alcohol. No sé por qué. Ah, perdón. No. ¿Y vos qué vas a hacer, Nicolás? Porque últimamente venís bastante vago los fines de semana. No, para nada. Tengo muchísimas actividades, las cuales no puedo mencionar, porque estoy con un plan así para liberar al mundo del neoliberalismo, pero eso es una cosa que va más allá de... Nada, una puntita de lo que vas a hacer, nada. ¿Lo que vas a hacer cuándo? ¿Dónde? Lo que voy a hacer, ¿cuándo y dónde? ¿Qué? No, nos estamos preparando para el concierto del sábado 4 de noviembre con las Bodas Químicas, que es el cierre del año. Sí. Y también el día dónde? Antes, en el Roxy de ahí en la calle Niceto. Y el día antes vamos a estar tocando con el amigo o ex amigo Roberto Pettinato. ¿Cómo ex amigo? Pues, ¿ex amigo de quién? No sé, del mundo. ex amigo de Luca. En el Club Tucumán de Quilmes. ¿Vos tocás con Pettinato? Bueno, yo toqué en algún momento con Pettinato, tocamos con las Bodas Químicas con Pettinato, pero no, él tiene su banda armada que se llama Sumo por Pettinato, en claro. referencia a su libro, y arma una banda homenaje donde está el amigo Kawasaki, por ejemplo, dentro de lo más pero bueno. los exponentes. Sí, sí, sí. ¿Y qué van a hacer? ¿Temas de Sumo? Hacen todos temas de Sumo. Bien. ¿Y ustedes sí. qué van a tocar con las Bodas? Nosotros abrimos el show con las Bodas Químicas. Sí. ¿Haciendo temas de Sumo? Haciendo, no, haciendo temas de Los Redondos. Así, vamos para joder. ¿De qué? Vamos para joder las pelotas. Tema de Soda Estéreo. ¿Van a hacer temas joder. De Sumo? ¿La Mula Plateada? Van a tocar. Le vamos a cagar la noche. Sí, sí, sí, sí quiero anunciarlo. Vamos a tocar la Mula Plateada y lo vamos a putear en vivo ahí en el micrófono. Así que el que quiera acercarse a ver semejante papelón. ¿Dónde va a hacerlo? En el Club Tucumán el viernes 3, previo a lo que será la velada más importante para las bodas hoy por hoy, que es el cierre del año en el Roxy el día sábado 4. ¿Cómo cierre el año? Cierre el año. ¿Cómo van a cerrar el año el 4 de Con participaciones porque especiales. Se van de viaje después. Con participaciones especiales. Con participaciones especiales el día sábado 4, que me parece que... El ¿podemos adelantar algo? Dale. ¿Adelantamos? Adelantamos el jueves que viene. Ah, bueno. Oh. Bueno, ¿y qué vas a hacer vos, querido? Bueno, mañana voy a ir a ver a los Picantes. ¡Vamos! Y el sábado tengo el cumpleaños de un gran amigo, así que... ¿Otro cumpleaños? Vengo de cumpleaños. ¿Quién es poco? Gran amigo? ¿Puede contarlo? Es un amigo de muchos años, periodista, Epa. Tomás Eliashev, cumplió también 40 años. ¿Algo que ver con Pepe? El sí, hijo. Sí, sí, el hijo. Ah, mira. Así que voy a estar ahí brindando con él. Bueno. Buen vino, supongo. Una cervecita también. Una cervecita de su propia puede ser que llegue. Sí, ay, qué maravilla. Para convidar. Bueno. Bueno, yo, bueno, falto yo, chicos. Les quiero decir lo que voy a hacer el sábado. ¿Qué va a hacer el sábado? Ahí los invito a todos a que vengan conmigo. Voy a ir a ver a la orquesta típica Fernández Fierro. Que ¿otra va a tocar vez? En el CAF. Sí, otra vez. Ah, muy bien. Que va a tocar en el CAF. O sea, toca una vez por semana, vos vas a verlo. No, no voy hace un montón, chicos. Pero yo no voy los miércoles porque yo los jueves hago cosas. Sí, estás acá. Y como que si voy el miércoles, no llego ni acá a las 2 de la tarde. Ah, te la pegás fuerte. Pero sí. Los sábados es otra cosa. Y viene un amigo, muy amigo del Chaco, que nos recibió cuando fuimos a la jornada de Encuentro de Mujeres. Sí. Y para devolverle el gran favor que nos hizo, que nos llevó, nos trajo, nos consiguió sustancias, todo lo que necesitábamos, lo vamos a llevar a pasear al Club Atlético Fernández Fierro, donde toca la orquesta típica Fernández Fierro, con mi amigo, el ministro de la Fernández Fierro. Sí, sí, nuestro amigo gran querido ministro. Suena todo muy peligroso. Pero bueno, puede que sí, puede que sí. Yo entonces el viernes ahí en Concepción Arenal y Guevara y el sábado 6 de la tarde, después del cumpleaños del Damon Aymat en San Justo, me voy a la Plaza de Mayo. Al obelisco. Vale, después vuelve hacia el obelisco. Y después me vuelvo y digo, uy, no, era en el obelisco. Pero que está bien. Está y vuelvo bien. Caminando. Sí, sí, sí. Sí estamos ahí en el Ojo de Horus. ¿No? Con sí, el Ojo de Horus. Con el Ojo de Horus y el Monumento a Val. Que todo lo mira. Ahí en el obelisco. Y bueno, será lo que será. Y bueno, tengo una lista de media hora, 40 minutos, así que vamos es a... Es un lindo show. No, no te digo vamos a rockearla porque... porque no sería el caso. No sería el caso, pero... Se podría decir voy a rockearla porque está más solo que... Claro, ¿no? Más solo que... ¿Quién es el que está tocando? Ese. Claro. ¿Y quién es ese? Ese. Yo qué sé. Bueno, ¿y qué más? No, ¿qué más no. tenemos? Bueno, hacemos una invitación anexa porque dos amigas que tienen un programa de radio, no en esta emisora, pero que me mandaron un mensaje, si por favor sí. podemos dar la información, que es un programa de radio que se llama En Privado, la amiga Pachu Cerviño y Lupe, que hacen su festejo de fin de año. Es un programa que usa las Bodas Químicas como cortina ya hace 2 años. Ajá. Y honoris causa, tocan varias bandas, tal banda, por ejemplo, el grupo que ha venido, Mariano. De Mariano y Paula, y va a estar musicalizándose el Margarín también en el Teatro Mandril este sábado también a partir de las 22, bueno. El festejo de los 2 años del programa En Privado en el Teatro Mandril este sábado, así que los invitamos, grandes amigos ahí. Qué bueno. O sea que vas a ir ahí, no vas a venir conmigo. ¿A qué hora vas a ver a la Fernández Fierro? 22 horas. Bueno, voy un ratito, prefiero... Te vas a buscar por tu casa, listo, ya prefiero, está, quedamos. Me parece que me conviene ir primero con vos para no terminar, ya sabemos cómo. Bueno. Por otro lado, les comento que estaría bueno que se fijen en las actividades que tiene el Bar La Tribu, porque, por ejemplo, hoy está Mono Ambiente. Sí, sí. El gran José Luis Gallego va a estar aquí nuevamente con su cuentacuentos. Y después tenés el ciclo Pororó, el 28. Y el 31 tenés el Salvador, una película acá en el cine. Cinebar La Tribu, así que vénganse, es todo gratuito, estamos abiertos. Siempre a menos. Y de alguna manera venir al bar de La Tribu también es acercarse a la radio, hacerse amigo y totalmente compartir un lindo momento. Bueno. Será hasta la semana que viene en este ciclo radial. Exactamente. Nos vemos, nos escuchamos, suerte, tengan cuidado, cuídense, épocas oscuras, así que estemos juntos. Nos vemos el jueves que viene o nos escuchamos, como quiera usted. Bueno, chau, chau. Chau. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La Tribu, encendida.